La saludamos a María Elena Martinoya, titular de ANSES. ¿Cómo está, María Elena? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de esta visita guiada que tienen ustedes para recorrer con los centros de jubilados, la muestra Dalí, María Elena, ¿cómo es? Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que íbamos a hacer hoy una jornada, el jueves una jornada intensa donde iban a venir jefes de ANSES, de la regional nuestra, y además iba a venir la gerencia de investigaciones especiales para dar una charla a los jubilados. Uh-huh. Y vamos a culminar toda esta actividad con una visita guiada a la muestra de Dalí. Así que esto había sembrado muchísimo entusiasmo en toda esta gente que venía a conocer no solo la muestra, sino también Olavarría y lo linda que está. Claro. Pero bueno, cuestiones ajenas a nosotros hizo que se suspendiera toda la actividad, menos la visita guiada. Entonces, tenemos organizado para esta noche, a las 8:30 de la noche, una visita con representantes de todos los centros de jubilados, más algunos jefes que sí van a poder venir, y autoridades de la Policía Federal, es decir, un grupo de personas donde ANSES invita a conocer esta muestra tan importante para todos nosotros, y vamos a terminar después con un lunch, y charlaremos sobre los temas que nos interesa a ANSES y a los jubilados, ¿sí? Esto, María Elena, será mañana jueves, ¿verdad? Es el jueves a las 20:30 horas en el Centro Cultural y vamos a salir desde ANSES caminando, por supuesto, hasta el centro. Uh-huh. Así que, bueno, esperemos que sea una linda visita. Posiblemente contemos con la presencia del Intendente Municipal, que también va a tener una charla o va a poder compartir en este lunch con los jubilados. Esperemos que sea algo, va a ser algo muy interesante. Desde ya, si quieren estar, también los invitamos, porque ANSES invita a esta visita guiada. Lo que no hacemos es mucha gente, porque queremos que los que vayamos poder apreciarlo de la mejor manera posible, ¿verdad? Seguro. No solo recorrer la muestra Dalí es importante, por supuesto, pero ya el hecho de conocer este edificio, el Centro Cultural, es realmente importante también. Exactamente, Omar. A veces nos pasa que hemos preguntado a los propios olavarrienses, ¿conocés el Centro Cultural? No, todavía no he ido, pero ¿cómo hace? Es verdad. Está. Entonces, también para todos nosotros, no nos olvidemos que hay centros de jubilados que son de Espigas, Recalde, Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica, Colonia San Miguel, Sierras Vallas. También qué importante que es todo esto, siempre trabajamos juntos, ¿no? Los centros siempre nos hemos acompañado. Pero qué importante también que ellos puedan conocer, y además estaban muy entusiasmados de poder hacer una muestra para ellos mismos, para ellos, ¿no? ¿Verdad? Se cierra la puerta y es para todos, es para nosotros. Seguro. Y esto es muy importante. Uh-huh. María Elena, y sobre el tema de la charla sobre los métodos de estafa a los jubilados, ¿Cómo era el tema ese? El tema, fundamentalmente, bueno, es lo que está sucediendo con los jubilados, con el tema de los billetes falsos. Se hablaba de cómo detectar un billete, lo que tienen que exigir cuando van a cobrar los jubilados a la ventanilla de los bancos, que los cajeros deben tener expuesto la maquinita de contar los billetes. Las mil maneras, porque además lo cuenta una gerente que está trabajando en todo el país con la detección de no solamente de lo que pasa con jubilados, sino de lo que pasa con ANSES, ¿no es cierto? Uh-huh. María Elena, sí. ¿Esta práctica aquí en la ciudad, ustedes han tenido algún tipo de denuncia también con el tema de billetes falsos? No. Que nosotros conozcamos, no. Nunca nos han dicho nada y la gente ya se está acostumbrando muchísimo a cuando algo les pasa van enseguida hasta ANSES. Entonces, puedo decir casi, te diría con seguridad, que es muy raro que pase, porque si no nosotros nos hubiéramos enterado. Uh-huh. Esto es algo que es digno de destacar. Vuelvo a repetir, el jubilado cuando tiene un problema, jubilado o no jubilado, enseguida van para ANSES. Entonces, nos estamos enterando rápidamente y por ende actuamos en consecuencia cuando hay algún problema con algún beneficiario de la seguridad social. Seguramente esto también tiene que ver con la bancarización de ellos, ¿no? Que no les paguen con billetes falsos. Exactamente, pero vuelvo a repetir, hasta ahora no. Y otra de las cosas que también hace mucho hincapié esta gerencia es en el fraude con respecto a los abogados, a los gestores que no están autorizados por ANSES para hacer trámites previsionales. Entonces, esto es muy importante, todavía se sigue dando y mucho. Entonces, queremos hacer, queríamos hacer hincapié, que de cualquier manera lo vamos a hacer más adelante, en todo este tipo de fraudes que se están dando con las personas que creen todavía en otra persona. María Elena, ¿cómo está la oficina? ¿Cómo está la delegación? ¿Están con algunas necesidades todavía? ¿Cómo está funcionando? No, hasta ahora normalmente no tenemos, o sea, las necesidades que pueden surgir, que alguna máquina se rompió o algo que pasó, pero en general estamos muy bien, yo diría que muy bien. ¿Los jubilados se han acostumbrado algunos a usar internet y hacer lo que por ahí le pedíamos que lo hicieran a través del 0800 o algún teléfono también? Bueno, el 0800 más ya desapareció para ANSES, ahora es 130, que es mucho más fácil. El 130, los jubilados y no jubilados pueden contar con ese teléfono para hacer cualquier tipo de denuncias, inclusive por malos tratos o algo que nosotros hagamos mal acá en la delegación. También, sí, y ahora vamos a dar, después del frío, vamos a empezar nuevamente en cada centro de jubilados a trabajar con internet. Vamos a seguir ahondando en el uso de las herramientas, porque no nos olvidemos que ANSES otorga a 7 centros de jubilados acá en Olavarría una PC, ¿sí? Claro. Es decir, que cada centro tiene su PC dada por ANSES. Entonces, y ya se hicieron 2 cursos de capacitación en Olavarría del uso de esa herramienta. Entonces, vamos a seguir ahondando, porque en realidad, cuando vemos, o sea, cuando ellos ven la potencialidad que tiene la página de internet, porque pueden hacer hasta trámites, claro. Ellos los pueden hacer. Entonces, eso de poder averiguar nada más que dónde cobran, es más que suficiente para que la gente de Colonia San Miguel tenga que venir hasta el centro a ver cuándo van a cobrar. Seguro, cuando se acostumbran y cuando aprenden después, sí. En realidad, bueno, le sacan un provecho bárbaro a todo eso. Exactamente, ¿no? Exactamente, todos. Vuelvo a repetir, no nos olvidemos que la Seguridad Social somos todos. Claro. Entonces, todos deberíamos hacer uso de esas herramientas que están cada vez más cerca de nosotros. Y bueno, y en algún momento también les voy a contar, capaz, no sé cuándo, el tema del plan Conectar Igualdad, que es llegar también a los jóvenes con las herramientas informáticas a través de ANSES, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que se están produciendo muchas consultas a la radio por el tema de las netbooks y de la entrega y de que por ahí vienen medias lentas, así que vamos a ver si podemos contactarnos con la gente de educación para ver qué es lo que está sucediendo también. En realidad la entrega está es por ANSES, educación no tiene nada que ver. Es más, en este tema nosotros acá en Olavarría ya hemos cargado la mayor cantidad de alumnos dentro del sistema, o sea, el sistema ya está informado de la cantidad de alumnos que hay acá en Olavarría. Nos decían que por ahí había alguna demora con el tema de la tecnología en las aulas, o sea, de los racks y de todo ese tipo de cuestiones de conexión. Los pisos tecnológicos. Ajá. Que tenemos que ir viendo, o sea, pero es toda una hilación, digamos, cuando nosotros nos enteramos que están por venir las PC, las netbook, perdón, ya nos contactamos desde ANSES a ver si están los pisos tecnológicos puestos, es decir, es toda una consecuencia de hechos. Pero el más importante, que es la carga de los alumnos dentro del sistema de ANSES, está, no te voy a decir todos, pero la mayoría de los colegios ya están haciendo esa tarea. ¿Tenés a mano el número de cuántos alumnos hay, María Elena, ya cargados? No, porque no lo cargamos nosotros. Ajá. Eso lo carga el mismo establecimiento educativo. Ah, claro. Es decir, por establecimiento son los 2 últimos años. Ajá. Así que esos datos lo tendré, sería cuestión de averiguarlos, nada más. Bien. Perfecto. María Elena, que pasen mañana una jornada muy linda así en el Centro Cultural San José. Si quieren ir, por supuesto, están invitados. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. ¿Eh? Vamos a tratar de estar para contarle también, bueno, cómo viven los jubilados allí, este momento de conocer el centro y de recorrer la muestra. Bueno, listo, entonces los esperamos a las 8 de la noche, 20 horas, en ANSES, para ir caminando hasta el Centro Cultural. Muchas gracias, María Elena. Hasta luego. Que tengas un buen día. Gracias.